Bienvenido. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas lunas. Me da muchísimo gusto saludarles en esta noche de viernes 24 de junio del año 2022. Esto es Arkham, un lugar para la imaginación, la creatividad y los sueños del hombre. Mi nombre es Uri para todos ustedes. Ya nos encontramos una vez más aquí en esta edificación llamada Arkham. El día de hoy es un día bastante especial, sobre todo para algunas personas, porque déjenme decirles que es día viernes y se acostumbra aquí en México que los viernes se van de reventón en la noche y empieza el fin de semana, y la verdad es momento de desestrés para muchas personas, trabajo, escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Les voy a presentar a las personas que van a estar con nosotros este día, en el que vamos a tratar a dos personajes muy importantes para el universo Marvel. Y pues vamos a conocernos realmente cómo son, debido a que en los últimos tiempos, en los últimos años, las películas creo que nos han mostrado pues ahora sí que unos personajes un poco retorcidos de su realidad. Y es lo que vamos a hacer en este momento. Por principio de cuentas, tenemos a nuestro culto amigo Dark Knight. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Uri? ¿Cómo están? Buenas noches. Pues aquí ya listos para este programa sobre estos personajes de Marvel Comics que tú estás mencionando. Así Espero es. que esté con nosotros nuestro buen amigo y comiquero Rodo para que nos hable de ellos. Para que nos ilumine, sí, claro, Para que nos efectivamente, de ilumine, hecho. por favor. Está con nosotros mi querido Rodo, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Qué tal, Uri? Dark Knight, un saludo a nuestro auditorio. Pues sí, efectivamente, aquí estamos para hablar de algunos personajes que no llegan al nivel de su santidad, yo lo sé, pero vamos a hablar de ellos. Su santidad. Y también está con nosotros Darius, ¿cómo estás? Muy buenas lunas, caballeros. Uri, Rodo, Dark Knight. Espero que esta sea una... que estén pasando una excelente noche. La verdad es que esperemos que así sea, porque ¿ya desayunaste, Darius? Ya, justamente acabo de terminar. ¿Ah, sí? Ah, qué bueno. Así que ya estamos listos Ah, para hablar de perfecto. estos personajes que, como bien dice el Rodo, no llegan a los pies de su santidad Batman, pero son muy buenos. Sí, así es. Muy bien. Vamos a empezar con algunas efemérides de este último quincena del mes de junio. Y bueno, pues empezamos con una noticia que es muy buena para el joven Rodo. Porque el 16 de junio tradicionalmente se conmemora el Día de la Destrucción de Krypton. Entonces, ¿es un día de luto para ti o de festejo, Rodo? No entiendo esa dualidad. Es un día de luto para Superman, pero de festejo para mí porque llegó a la Tierra. Sí, Entonces, efectivamente. gracias a eso vino para acá. Gracias a eso vino para acá, exactamente. Oye, y fíjate que se estrenan dos películas el 16 de junio. Una de 1960, muy conocida, yo creo que es una de las más representativas de este director llamado Alfred Hitchcock. Y bueno, pues se estrena Psicosis en 1960, mi querido Dark Knight. Y una muy buena película de Alfred Hitchcock. Él tiene muchas, ¿verdad? Pero esta fue como que la que lo llevó a la cúspide Lo catapultó, por ¿no? manejar. Ajá. ¿Mande? Lo catapultó, ¿no? Es que, mira, ya tenía unas muy buenas antes de Psicosis. Pero lo que tiene Psicosis es que los manejos de cámara y cómo manejó esa historia de Robert Bloch es muy buena. Y el blanco y negro le da otra perspectiva a esa película. Siempre las de blanco y negro dan horror de a de veras, ¿eh? Es muy recomendable si no la han visto, y también muy recomendable el libro de Psicosis de Robert Bloch, si no, si es que no lo han leído. Así es. No, sí está buena. La verdad es que sí es muy buena esa película. Y también, bueno, un 17 de junio, pero del 2011, mi querido Rodo se estrena Linterna Verde, dirigida por Martín Campbell. Sí, caray, esa película que tenía tanto potencial, pero que desafortunadamente el exceso de CGI le dio en CGI. la torre, y sobre todo representaciones tan icónicas de un villano como Parallax, Ay, sí. que lo pusieran así como una neblina, ¿no? Una bruma ahí que viene a atacar, ¿no? Sí. Cuando sabemos lo que es la entidad de Parallax, ¿no? De hecho, es la entidad que luego rige el Anillo Amarillo, la corporación de Sinestro. De Sinestro, así es. Es que fíjate que a mí no se me hace tan mala. O sea, sí, no fue buena película, estoy de acuerdo. Pero así como que para la basura no se me hizo a mí, fíjate. Sí, no, o sea, yo creo que la película no está mal planteada. Sin embargo, algunos elementos, cómo los representan, es lo que echa a perder la película. Eso sí, en esto te doy toda la razón, mi querido Rodo Taker. Oye, pues fíjate que el 18 de junio es el Día Internacional del Pánico, como reconocimiento y apoyo a todos los que padecen de ataques de pánico, el 18 de junio. Y también el 18 de junio es tradicionalmente reconocido como el día en que Kal-El es lanzado a la Tierra. 18 de junio, pero no sabemos de qué año, ¿verdad? No, no, no, no, no, no le he podido sacar esa información cuando lo he entrevistado. Sí, No, no ha oye, querido no, filtrar. pero sí llevaban un calendario, ¿no? Eran por eras en Krypton, eran primera, segunda, tercera y cuarta era, ¿no? Quinta. Sí, muy Sí. parecido, como una analogía de lo que era nuestra cultura azteca, ¿te acuerdas? Azteca, sí, claro. Que también tenía como eras. Así es. Oye, fíjate que el 19 de junio se cumple años de la primera tira cómica publicada de uno de los gatos más famosos del mundo, de Garfield, en el año de 1978. Definitivamente Sí, ese gato es muy famoso. Así, claro. Exacto. Yo creo que también, por ejemplo, a nosotros, al menos la cultura latina, creo que nos ayudó mucho a conocer a Garfield con la serie animada de los 90, ¿se acuerdan? Era muy De buena, Garfield ¿eh? y sus amigos. Ajá. Con esa legendaria voz que decía: ayuda, auxilio. Exacto. Y esa icónica frase de: cosa molesta número 20, Nermal. Cosa molesta número 21, Sí. Nermal otra vez. Yo dejo que el destino guíe mi vida. Comer, dormir, comer, dormir, comer, dormir, comer, dormir. Y el famoso Pinky, ¿se acuerdan de? ¡Hola, gato! Ah, sí, El payaso. será como Krusty, ¿no? Ándale, pero muy bizarro. Muy bizarro, está como raro. Bueno, pues también un 19 de junio, pero en 1921, fallece Ramón López Velarde, poeta mexicano, considerado el poeta nacional. Su poema más famoso es La Suave Patria. También, sí, también el 19 de junio, pero de 1993, fallece William Golding, escritor británico, tiene un premio Nobel por ahí, y su obra más conocida es El Señor de las Moscas. Muy buena, por cierto. Sí, muy, muy buena novela. Novela, la verdad sí está buena, ¿eh? Creo que hay También una película, pero no sé. La verdad no. no, fíjate que pues sí está buena, pero como que no se asemeja mucho a la A obra, la novela, a no. la novela. Sí, pero sí está buena, la película también está buena. También el 19 de junio, pero en 1992, regresa su santidad al cine y se estrena Batman Regresa, dirigida por Tim Burton y protagonizada por Michael Keaton. Con la mejor gatúbela del cine. Con la mejor Exactamente. gatúbela de... ¿Sí, te parece? Yo creo que que Michelle Pfeiffer supo hacer esa cuestión de lo que es el personaje, que es como enigmático, pero a la vez es muy como sensualón. Esa relación con Batman entre enemigos, amigos, que en ese entonces todavía se trataba en los cómics, ahorita ya Gatúbela ya forma más de como los aliados de Batman, Sí, pero claro. en ese tiempo estaba como esa transición. Entonces estaba muy bien hecha, y aparte, bueno, la cuestión aquí, Dark Knight me apoyará con eso, la cuestión oscura que le da Tim Burton a Batman, creo que es Sí. muy buena la forma de retratar Ciudad Gótica. Exacto. Sí, la verdad es que las dos películas de Tim Burton son de lo mejor en la escena o en la escenografía que tenían para lo que era el universo de Batman. El ambiente oscuro es lo que mejor le quedaba. Sí, es lo que mejor le queda a las películas. Y pues un 20 de junio, pero de 1971, se transmite por primera vez el programa más referente de la televisión mexicana y de la cultura latinoamericana. Se estrena El Chavo del Ocho. Sí, nuestro querido Chavito, con sus tortas de jamón. Quiero decirles a todos nuestros auditores que nos están escuchando, que Rodo hace una muy buena imitación de Kiko. Yo espero que en algún momento, si hay un remake del Chavo, vaya Rodolfo a hacer casting para representar a Kiko. Sí, anda, sí, dame bosques de chancitas, no seas crudas, anda, sí. Te pasas de veras, ¿eh? Oye, también el 20 de junio, pero de 1975 se estrena una película también de las más sobresalientes de esos años, y del señor Steven Spielberg, llamado Tiburón. Tiburón, sí, muy buena película que hizo que mucha gente tuviera miedo a entrar al mar, a nadar. Sí, exactamente. Y bueno, pues el 21 de junio se celebra el Día Internacional del Sol. En este día se pretende dejar patente la importancia y relación entre el sol y la vida de los seres humanos en el planeta Tierra. El 21 de junio. También el 21 de junio se celebra el Día Mundial de la Música, que fue originado en Francia bajo el nombre de la Fiesta de la Música. También el 21 de junio se celebra el Día Mundial del Skate, según fue asignado por la Asociación Internacional de Skateboard, con el objetivo de estimular a los skaters o patinadores de todo el mundo a compartir esta afición por este deporte. También el 21 de junio fallece León Uris, novelista estadounidense de origen judío. Sus novelas, yo creo que más famosas, sobre todo por la película, es Armagedón. Exodus también es de él, ¿no? Exodus. No recuerdo. Creo que Exodus también es de él. El 23 de junio también, pero de 1856, nace Sir Henry Rinder Haggard, novelista inglés. Y bueno, pues una de sus obras más populares son Las Minas del Rey Salomón, Las Aventuras de Alan Quatermain, también es de él. Sí. Y bueno, pues el 23 de junio de 1989, bueno, pues hace su aparición al que hasta ahora es el máximo santidad del cine, porque se estrena Batman de Tim Burton, protagonizada por Michael Keaton, Jack Nicholson, Kim Basinger. Sí, ¿no? Y hasta Jack Palance salía ahí. Ah, ¿te acuerdas de Jack Palance? Y eres Jack. You are my number one. God. Yo esperaba que dijera. Pero muy buena. Usted. No, sí está buena. Yo esperaba que dijera. Que usted no lo crea. Sí, claro. Sí, pero es muy buena. Yo creo que ahí hay que agradecerle a Tim Burton también, que se revitalizó el cine de superhéroes en ese momento gracias a él, ¿no? Sí, yo creo la verdad que es que Batman sí vino a tapar ese hueco que había dejado, y debo de reconocerlo para mi pesar, Superman 4, que había sido muy mala película. Uh-huh. y Batman viene a retomar esa cuestión y presentarnos un Batman en su 50 aniversario, que la estrenaron en el 89. Uh-huh. Hecho y derecho, ¿no? Lo que era un Batman que hemos comentado tantas veces con Michael Keaton, que era un Batman que no necesitaba hablar. Lo veías con eso, era suficiente, ¿no? Así es, no, fue extraordinario. Uh-huh. Algo muy parecido a lo que hicieron ahora con Pattinson, que tú oyes los pasos. Ajá. Y sabes que ahí viene Batman, y ya con eso no necesita llegar y darte un discurso, etcétera, no, nada más con verlo, ya con eso, ¿no? Sí. Y tanto así que pues ahora va a salir, ¿no? Para esto de Flashpoint. Ajá, exacto. No, va a salir en el cine con Ezra Miller. Que bueno, ya quién sabe dónde anda, ¿no? Porque ya ves que ahí tuvo unos problemillas ahí personales legales. Sí, desapareció. Para todo es muy veloz. Sí. Exactamente. Para todo es muy veloz. Oye, Oye, fíjate que el 24 de junio se celebra el Día Internacional de las Hadas, una fiesta en honor a estos seres mágicos que conmemora la noche de San Juan en todo el mundo. También un 25 de junio, pero de 1998, Microsoft presenta su sistema operativo Windows 98. También el 25 de junio, pero de 1822, fallece Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, escritor alemán y, por supuesto, autor del popular y famoso cuento El Cascanueces. También un 25 de junio, pero en 1976 se estrena otra de las películas más importantes de esos años y una de las más sobresalientes en el género de terror, dirigida por Richard Donner y protagonizada por Gregory Peck, La Profecía. Sí, muy buena película. Sí, con nuestro querido Demian. Así es. Y pues bueno, el 28 de junio se conmemoran tres cosas, cuatro cosas. Digamos que es el Día Mundial del Árbol. Esto empezó por el Congreso Forestal Mundial realizado en la ciudad de Roma en el año de 1969. También se conmemora el Día del Piercing en conmemoración al aniversario del nacimiento de James Mark, estadounidense que abrió en California el primer estudio profesional de piercings en 1978. Y bueno, pues no es una coincidencia, pero el 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBT, que es el orgullo gay, fiesta que se conmemora los disturbios de Stonewall en Nueva York. Y por supuesto, el 28 de junio es el onomástico de aquí, de mi buen compañero y amigo Rodo. ¿Cómo estás? Sí. Desde que Disney compró los onomásticos, qué friega nos puso, pero ahora hay que ser inclusivos en todo, hasta ahora en el Gracias. cumpleaños de uno también hay que ser inclusivo, ¿no? Ay, Entonces, perdón, tienes toda la razón, discúlpame, no lo dije bien. Es ese día es cumpleañez de Rode, ya. de nuestro comiquere. De Entonces, nuestro comiqué Rodé, así está bien. ahora diré exactamente Inske. Exactamente, Tinsky, sí, claro. Oye, fíjate que el 29 de junio también, pero de 1900, nace Anthony de Saint-Exupéry, escritor y aviador francés, por supuesto, escritor de El Principito. Y bueno, pues el 30 de junio se publica la novela de, bueno, la primera novela de Harry Potter, Harry Potter y la Piedra Filosofal, el primer libro de esta serie de Rowling. Y bueno, pues la novela se convirtió rápidamente en un éxito, ocupando los primeros puestos de los bestsellers del periódico de New York Times por casi 2 años. También el 30 de junio se celebra el Día Internacional de los Asteroides en memoria del acontecimiento ocurrido en 1908. Un meteorito impactó en Siberia y bueno, pues hubo un gran desastre cubriendo un área de 2.150 kilómetros cuadrados y provocando un gran incendio. También el 30 de junio, pero el 2004, se estrena ni más ni menos que la segunda entrega de lo que hasta ahora, aunque Rodo se de revuelque, me vale gorro, pero hasta ahora el mejor Spider-Man del cine, dirigida por Sam Raimi y obviamente pues Tobey Maguire, Spider-Man 2, se estrena en todas las salas de cine y ahora sí, mi querido Rodo, revuélcate y que te dé todo el coraje porque el señor dice que Tom Holland es el mejor El Spider-Man mejor del cine. Spider-Man. Sí, el bebé Spider-Man, digo, el niño Spider-Man. El niño No, yo creo que igual, o sea, yo ya sabes, yo tengo un poquito más de preferencia por Andrew Garfield como Spider-Man. Sin embargo, Tobey Maguire también lo hace súper bien. O sea, de hecho, nos definió a todos lo que eran los superhéroes Marvel, ¿no? Y obviamente, pues, la insignia era Spider-Man. Sam Raimi hace un trabajo muy bueno, ahí igual Darnay opinará, él que conoce de cine, pero creo que hace un trabajo muy bueno en jugar con esta cuestión de es un cine superhéroes, pero a la vez te pongo un poquito como de terror, como lo hacía en sus películas de El Despertar del Diablo. Hay una famosa escena ahorita, yo creo que Darnay nos comentará, donde hace totalmente una alusión a lo que es El Despertar del Diablo. Ah, sí. Sí, Efectivamente, Sam Raimi siempre ha sido característico por eso. Y sus villanos, si se fijan, todos sus villanos son un poquito. Terminan como en redención, si se dan cuenta. No sé si lo han notado. Sí, de hecho, sí, en cada película hay uno. En la primera, el Duende Verde, ya hasta el final, el mero final, ¿no? Ajá, se tiene una redención. En esta, el Doctor Ock, pues se ve luego cuando él trata de salvar todo lo de la fusión en esta. Y en la última es este Harry Osborn. Exacto. Sí, por eso les digo, tiene esa característica especial el buen Sam Raimi. Y bueno, para los que vieron el Doctor Strange en el universo de la locura, pues también se darán cuenta de ahí todas las referencias que hace a todas sus películas y con su actor favorito de él. ¿Cómo sí. se llama este de, nuestro querido Bruce Campbell? Bruce Campbell, exactamente. Está bien, yo sé que le duele el estómago cada vez que lo menciona al joven Rodo, pero pues ya nos dijo su opinión para quedar bien con todos nuestros radioescuchas. Oigan, no, de hecho es la mejor de la trilogía de Raimi y la mejor es la 2. Sí, claro, estamos Así completamente es. De acuerdo. Muy bien, pues ya para terminar, hay algunos personajes que nacieron, vieron la luz del día en el mes de junio. Y bueno, pues en primera instancia tenemos al máximo de Rodo, que es Superman. Su nombre real es Clark Joseph Kent. Su primera aparición, ya saben todos ustedes, que es en Action Comics número 1 de 1938. Y sus creadores fueron Jerry Siegel y Joe Shuster. También. Claro que sí. Quien vino a darnos que tuviéramos programas sin Superman, no estaríamos en Arkham. Porque, ok, van a decir es de Batman, sí, pero si Superman hubiera habido Batman el siguiente año, entonces. Pues sí, de hecho, sin Superman no hubiera habido ni Marvel, de hecho. Sí, claro. No sé de qué viviría yo. Sí, efectivamente. Oye, pues también nuestro querido Kilowog es un bolivaxiano. Su primera aparición es en Green Lantern Corps número 201 de 1986 y sus creadores fueron Steve Englehart y Joe Staton. Bueno. Y uno de los, ¿cómo se llama? Guías de Hal Jordan, ¿no? De Hal Jordan. Si bien recordemos, Sinestro es realmente como el que es su maestro, Kilowog es como el que luego lo coachea mucho precisamente en esos inicios de Hal Jordan. Así es. Sí, además le ayuda y es cuate, ¿no? Sí, era lo que iba a decir, de hecho termina siendo así como su mano derecha en la corporación Green Lantern durante mucho tiempo, hasta que llega John Stewart y él es el que asume ya como el mando de la corporación de Linterna Verde. Así es, efectivamente. Y bueno, pues por último tenemos al cazador espacial por excelencia, Lobo, es un sarxniano y su primera aparición es en Omega Red número 3 de 1983, sus creadores son Roger Slipher y Kate Giffen, de este cazador interestelar. Buenos tiros con Superman. Muy buenos tiritos que se han aventado. Oye, fíjate que vamos a mandar saludos rápidamente para que ya empecemos con nuestro tema del día de hoy. Saludos a Andrade 13, que nos está viendo por ahí en el YouTube. También a Olivia Garduño, a Leandro González, a Benjamin Alfaro Blancas, a David Quito, también por acá tenemos en el Facebook a Julio Martín, Fernando Poitán, por aquí tenemos a Cosme Fulanito, un saludo para Cosme Fulanito, a Juan López, y por aquí tenía yo otro, a Wilder Guijaldo Quintero, y a César Chávez y a Efren Zamudio, que nos están escuchando en el Facebook. Muchas gracias a todos por escucharnos y estarnos siguiendo aquí en Arkham. Muy bien, pues entonces vamos a empezar con este personaje importante en el universo Marvel. Yo debo reconocer que sus historias de este personaje a veces eran un poco aburridas, me aburrían un poco el cómic. Un personaje bastante serio. Y bueno, pues su primera aparición fue en Journey into Mystery, el número 83, en agosto de 1962. Y sus creadores fueron Stan Lee, Ditko, Larry Lieber y Jack Kirby, por supuesto. Fue basado en la mitología nórdica. Y estoy hablando de Thor, un personaje que ha cambiado muchísimo en los últimos años. Bueno, no en los últimos años, yo creo que a partir de los 80, 90, empezó a cambiar debido a que no existían personajes, Rodo no me dejará mentir, no existían personajes, no se había inventado el personaje semidios para los cómics. Lo mismo pasó con la Mujer Maravilla, anteriormente no era lo que es ahora, ¿no? Ahora sí, mi querido Rodo, arráncate, porque la verdad es que Thor no me gustaba mucho, man. Sí, yo creo que Thor, para empezar, como decimos, o bien me señalas tú, su concepción pues es un semidios. De hecho, recordemos, Thor está basado en las leyendas nórdicas, en la mitología nórdica, y de ahí es que utilizan el concepto de Thor. Sabemos que en la mitología nórdica, pues Thor es uno de los hijos de Odín. Y en este caso, conocido como el dios del trueno, lo curioso es que, por ejemplo, en la mitología original, Thor no es como lo pintan casi casi, ¿no? Y sobre todo ahora en el cine, ¿no? Ese super galán, carita, ya sabes, ¿no? Vende perfumes y toda esa onda, ¿no? Así como se acuerdan en un tiempo Aquaman, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Luego me vino a la mente esa. Sí. En este caso, Thor al contrario, es gordo, es borracho, es maleducado, etcétera. Así es como realmente es Thor en la mitología nórdica, ¿no? Así es. Recordemos que trae él más que utilizar el martillo, mucho también en la mitología nórdica son las hachas que él trae. Así es. Y anda montado en un carnero. Uh-huh. Es como su vehículo, por así decirlo, ¿no? Y ha cambiado mucho la concepción que todo mundo tiene de Thor en la cultura popular por este atino que tuvieron Stan Lee, pero sobre todo yo diría Larry Lieber, creador de, por ejemplo, Iron Man, Ant-Man, o no se te diga nuestro querido Jack Kirby, que supieron cómo llevarlo a esa cultura pop, precisamente, ¿no? Uh-huh. Y entonces tenemos un Thor que ya es un Thor, pues, para empezar, tiene un cuerpo que cualquier físico-culturista quisiera. Uh-huh. Tiene todas estas habilidades, tiene el famoso Mjolnir, que recordemos que si bien también en la mitología nórdica existe, uh-huh, aquí se le da como el peso de que precisamente es su arma por excelencia, ¿no? Claro. También algo interesante de Thor, como tú bien diste, sus historias, y yo también debo de confesar lo mismo, al principio no me llamaban la atención. A mí Thor se me hacía un personaje, a lo mejor inclusive hasta la palabra lo diría, muy ñoño. Ajá, sí, sí. No, como que no decías, ese es alguien como, por ejemplo, no sé, hablando de Marvel, ¿no? Un tipo que se mete una armadura, ¿no? Ajá, wow. Sí, claro. O un tipo que se hace monstruo, como veremos más adelante, otro personaje del que vamos a hablar, ¿no? Sí, claro. Sino más bien es ahí un monito que anda ahí con su casquito y su capita y todo bien padre. Y no llamaba mucho la atención. No. Yo debo de confesar, yo cuando empiezo a seguir a Thor es cuando nuestro famoso Jason Aaron, uh-huh, escritor también muy muy famoso ahorita por toda la saga que ha hecho, tanto de Thor como de los Avengers. Uh-huh. Él toma a Thor y lo empieza a dar un tratamiento inclusive un poco más oscuro. Hay historias muy buenas, por ejemplo, con uno de sus enemigos, que ahorita hablaremos de ellos, pero por ejemplo con Malekith. Claro. El señor oscuro, el señor de los elfos oscuros. Ahí sí ves un Malekith mala onda, un Malekith malvado, ¿no? Como el que nos pusieron en Thor 2. Digo, ya Dark Knight nos hablará de las super películas que ha tenido Thor, ¿no? En especial a 3, yo sé que él es lo máximo, pero ahorita nos hablará de ello. Ahorita sí. Pero a lo que voy, hasta que Jason Aaron no toma el personaje, yo creo que Jason Aaron, para resumirlo muy fácil, hace que Thor se vea un personaje ya maduro. Un personaje, sí, claro, serio. Sí. Le da esa seriedad que desafortunadamente empieza relativamente bien en las primeras películas. Repito, ya hablaremos de las películas. pero después no lo terminan destrozando esa seriedad o esa madurez que le había logrado dar Jason Aaron en los cómics. Así es. Y eso hace que a mí me interese Thor. Empiezo a ver, y algo que a mí siempre me ha gustado son las mitologías, ¿no? Mis mitologías favoritas son la griega, la egipcia y la azteca. Sin embargo, eso hizo que me interesara yo en la mitología nórdica, por eso es que supe esto que les comentaba de que Thor es barda y toda la onda, ¿no? Pero, a lo que voy es, le supo dar muy bien ese tratamiento oscuro, le supo dar una importancia y esa dualidad que tiene, por ejemplo, otro personaje importantísimo de la saga de Thor, como es Loki. Loki, claro. Un personaje que me atrevería a decir, ahorita, es más popular que Thor. Sí, yo creo. Yo te pienso lo mismo. Sí, efectivamente. Y mucho creo se debe a ese tratamiento. Sí, exacto. Fíjate que es que ha sido como un vuelco de historia bastante fuerte y bastante grande. Porque para todos los chavos que nos están escuchando, que no tengan más de, pues yo creo que más de 30 años, ¿no? Thor siempre fue el semidios que conoces en el cine. Pero anteriormente su plataforma de historia era bastante diferente ahora, porque ahora es una persona, digamos, ¿no? Como tal, en sus inicios o durante muchos años, la verdad es que Thor era como una entidad. O sea, su padre Odín decide que su hijo Thor necesita una lección de humildad. No, de humildad, y entonces en consecuencia coloca a Thor en la tierra sin recuerdos de su lugar de origen, que es Asgard, en un cuerpo humano, ¿no? Inclusive diría Rodo, de un monito ahí, de hecho era como un parcialmente discapacitado, ¿no? Y era un cuate que se llamaba Donald Blake. ¿Te acuerdas de Donald Blake? Caminaba con bastón. Sí. Y daba tres golpes de su bastón y se convertía en Thor, ¿no? Así es. Entonces sí tenía hasta una identidad secreta anteriormente, ¿no? Sí, es que como lo dice, sí, como lo dice Rodo, y como lo dices, como bien lo señalas, Uri, el concepto de Thor en la mitología sí era una entidad. De hecho, Thor prácticamente era quien ayudaba a los ayudaba entre comillas a los nórdicos durante sus viajes en el mar. Así durante es. Sus largos viajes en el mar, y ya sabes, peleas entre reinos y demás, entre varios gobernantes. Pues sí, decía, Thor nos va a ayudar, y casualmente el clima empezaba a ponerse violento y había tormentas y, ¿no? Y sonaban los truenos y decían que era que Thor hacía sonar su martillo, ¿no? Uh-huh. Pero, y cuando le empiezan, como bien lo dice Rodo, ¿no? A tropicalizarlo hacia la cultura pop. Uh-huh. Sí, le dan esa identidad, porque también recordemos, un super en los inicios todos los superhéroes debían tener una identidad secreta. Claro. O debían pasar desapercibidos. Nadie debía saber que ellos eran los superhéroes, ¿no? Claro. Sí, efectivamente era como lo in de los superhéroes en ese tiempo, era tener una identidad secreta, que nadie supiera quiénes eran, ¿no? Y en este caso Thor, pues bueno, sí tenía una identidad secreta, cosa que se me hace muy curiosa, ¿no? No sé qué punto, a lo mejor ahorita Rodo nos podrá dar ese tipo de información, o si no, Darnell puede que también sepa algo, pero no sé en qué punto se inventa el personaje semidios en los cómics, y entonces cambia completamente la historia de Thor. Lo vuelvo a señalar, así como la Mujer Maravilla, que anteriormente, ¿te acuerdas que anteriormente era había sido hecha de barro y los dioses le daban vida? Y ahora no, ahora su plataforma de historia cambia y ella también es una semidiosa. Entre paréntesis, y aunque se revuelque, Rodo le puso una zarandiza a Thor, recoge el millón de y le pone una sandía a Thor de aquellas. Sí, es que efectivamente, de hecho, si somos muy, muy tácitos, todos los personajes de cómics son semidioses. Claro. Ellos están basados precisamente en toda esta cultura griega. Recordemos que los griegos fueron ellos los que nos presentan a lo que es un semidios. Tenemos a Hércules, tenemos a Perseo, en fin, hay varios Aquiles. Tenemos a varios que se comportan en ese aspecto como si fuera un superhéroe de cómic, por así decirlo. ¿Por qué? Porque los superhéroes están basados en los semidioses. Inclusive, por ejemplo, yo que pues, obviamente como diseño pues, es parte de mi currícula saber ese tipo de detalles, por ejemplo, la proporción de los personajes, los griegos dijeron, los humanos son 7 cabezas y media de altura, mientras que los semidioses son de 8 cabezas de altura. De hecho, si tú revisas en los cómics, los personajes tienen una proporción de 8 cabezas, Superman, inclusive Batman, etcétera, porque precisamente representan a un semidioso. Entonces, si nos vamos desde un punto muy tácito, todos los superhéroes son como una especie de semidios. Sin embargo, ya en el sentido, digamos, como específico de esto, yo creo que es, ahí igual Darnay, a lo mejor también como tú dices, algo un poco, pero yo creo que es en los 80s cuando se hace toda esta reestructuración de todas las empresas que empiezan a hacer, como a seguir esa cuestión que hizo DC de su famosa crisis en Tierras Infinitas, donde reestructuran como todo su universo. Ahí es donde entramos a esa etapa moderna del cómic, yo creo que sería en la época moderna, que recordemos es en los 80s, cuando se hace ese cambio y entonces ya, por ejemplo, a Diana la ponen como hija de Apólita, que es obviamente pues parte de ser una semidiosa, ¿no? En Así Temiscira. es. Tenemos a Thor, que ya lo ponen como Thor Odinson, hijo de Odín, y por ende es un semidios, ya no es alguien como tú dices que lo castigaron. Lo mandan y es un humano normal, común y corriente, y tiene una identidad secreta, y Donald Blake, que más adelante de hecho retoman muy padre el personaje de Donald Blake, porque él es como un, como sería, digamos, en su caso fue Jim Polvorelli, que estuvo un tiempo como Batman, mi querido Azrael. Igual Donald Blake hay una parte donde él es Thor en ese momento, el Odinson no es Thor el que está en función, inclusive, por ejemplo, eso es una saga muy importante de Marvel donde es el guantelete infinito. Así es. Por eso de las De gemas del hecho, ajá, de infinito, hecho es en ese el tiempo, Thor ajá. es Donald Blake. Sí, no, y está padre, o Así sea, es. es que durante muchos años Donald Blake fue Thor realmente, ¿no? Él fue el que hizo a Thor lo que era, porque como estaba castigado, lo mandaron a que aprendiera una lección de humildad. Donald Blake es el que se encarga de que realmente Thor se vuelva a Thor, dios del trueno, ¿no? Sí, así es como un arco de redención, por así decirlo, parecido a lo que hacen y tratan en la primera película de Thor, ¿se acuerdan? Sí, claro. Donde Odín lo despoja de Mjolnir y de todas como sus insignias y demás, y lo manda a la Tierra precisamente como castigo por no valorar lo que realmente es ser un hijo de Odín. Un hijo de Odín, exactamente. Fíjate que ya mencionando, ya que menciona Rodo la primera película de Thor, que igual que a ti, Uriel, finalmente el personaje no es de mis favoritos, nunca me ha llamado la atención, ni siquiera como Avenger, pero bueno, en esta, Kenneth Branagh, que era un director que es muy famoso por tener películas un poco clásicas, tener pues, no sé cómo se arriesgó a hacer este tipo de películas, más por las indicaciones de Marvel, ¿no? Ya vemos que este Thor, no es igual como lo menciona Robo, pues sí, es el Thor chistorín, el que hace chistes, le han dado una personalidad al Thor de las películas, al del UCM, es totalmente diferente al de los cómics. Y para mí esta película, pues, no es de las mejores, finalmente. Pero sí salva mucho lo que es el personaje, como bien comenta Rodo, de sus principios, ¿no? En sus inicios. Rescata mucho esa historia. Eso es lo que quiso hacer Kenneth Branagh, pero digo, como ya el equipo creativo estaba metiendo la mano ahí, la gente de Marvel, pues siempre le querían poner un poquito de chistorete al asunto, ¿no? Entonces, la película que sí funciona realmente no. pues tampoco no es de mis favoritas. ¿Qué opina Rodo o Darío? Sí, yo creo que efectivamente, como bien dice Dark Knight, no es de las mejores películas de Marvel, pero sí es la mejor película de Thor. ¿La 1? La 1 creo que es la mejor película de Thor. Fíjate que yo te voy a decir una cosa, también creo que no es de las películas favoritas, no sé qué opine ahorita Darius, pero la verdad es que resolvieron muchas cosas bastante importantes en el cómic, que yo pensé que se iban a ver ridículas en la pantalla grande, ¿no? Por ejemplo, que te hacía algo rápido, por ejemplo, el ¿cómo se llama? El rayo arcoíris. Sí, el puente, ¿no? El puente arcoíris, ajá. El Biofrost, como se dice. Exactamente. Esa cosa, yo dije, no manches, o sea, se va a ver el arcoíris, qué ridículo se va a ver. Y creo que lo resolvieron bastante bien, ¿sí? Inclusive hay, bueno, creo que la primera batalla sí es Thor luchando. Ahí sí puedes ver a Thor luchando con el martillo. Y creo que se ve bastante bien. Creo que son cosas que resolvieron bastante bien para visualmente, ¿no? Sí, totalmente. Creo que efectivamente por eso yo digo que es la mejor de Thor, porque nos presentaron un Thor de manera correcta. Volvemos a esa concepción ñoña que teníamos del personaje. Nos la supieron llevar y dar un personaje con la fuerza que tiene Thor. O sea, de hecho, por algo están los Avengers, es una de las entidades más poderosas del universo Marvel, a final de cuentas es un semidios. De hecho, ahorita ya es un dios, ya llegaremos a esa parte de la historia en los cómics, pero es un personaje súper, súper, súper poderoso. Y ahí en la película lo saben retratar muy bien, si bien no te lo van a poner como omnipotente, porque apenas te lo están presentando, apenas lo estás conociendo, sí ves la fuerza que tiene Thor, y sobre todo el poder que puede llegar a tener un Mjolnir. Y esa cuestión, ¿no? Eso también es algo muy padre de Thor. Esa cuestión de el ser como 100% noble, es decir, el ser digno, como es la palabra que ellos ocupan, para poder levantar el martillo de Thor, ¿no? Creo que eso es algo también muy padre, ¿no? Es muy parecido a esa analogía, y yo creo que ahí estará mucho de acuerdo usted conmigo, de lo que es la famosa Excalibur y espada en lo que es la espada en la piedra. Que claro, solo Arturo fue el único que la pudo levantar. Entonces, si se fijan, es como una analogía muy padre también a eso, lo que sucede con Mjolnir. Sí. Sí, efectivamente. Y fíjate que ahorita que decías, Rodo, sí concuerdo que te presentan al Thor que lucha. O sea, Thor se destaca porque no tiene poderes. Vamos a llamarle, no tiene por ejemplo un rayo láser, o de sus manos no saca los rayos, no, o sea, es un ser con una fuerza física impresionante, una agilidad impresionante, y los rayos son canalizados a través del martillo. O sea, Thor sin el martillo no puede sacar rayos. Claro, sí. Tiene que, o sea, depende del martillo para poder canalizarlos y para empezar a llamarlos, ¿no? Tiene que levantar el martillo para llamar al rayo, y entonces el rayo cae al martillo y es cuando puede atacar, usar los rayos, bueno, para poder atacar. Bueno, así como hay algunas cosas que si no las presentaron bien, creo que hay unas cosas que no se ven del todo correctas. No quiero decir que están mal, abusado Rodo, porque ya te me vas a echar encima. No quiero decir que están mal, pero sí hay cosas que creo que reflejan como errores. Por ejemplo, yo he visto como personas o chavos que han visto la película, las películas de Thor y las de Avengers, y me mencionan que uno de sus poderes de Thor es volar, cuando realmente no. O sea, Thor agarra fuerza con el martillo, avienta el martillo y el martillo lo jala. Ajá, y él va jalando, el martillo lo va jalando a él, pero como que no sé si no pudieron representarlo bien, pero parecería que Thor vuela cuando realmente no es un poder que tiene. Sí, así es, por eso te digo que en la mitología nórdica anda en el carnero, porque efectivamente él no vuela. Entonces, aquí lo que él hace es que gira a Mjolnir para utilizar como el impulso y que eso aparentemente haga que vuela. Sí, Pero claro. realmente no lo hace, No ¿no? lo hace, ¿no? Efectivamente, la película tiene sus detallitos como todo. Aparte, recordemos, era el universo Marvel en pañales, en el, por así decirlo, en el MCU. Pero creo que estaba mejor. Pero aún así, exacto, yo creo que esas historias que hicieron de introducción, al menos de los tres personajes principales, eran buenas, ¿no? Yo creo que todos concordamos que la mejor sigue siendo Iron Man 1, la de Thor Claro. 1 sigue siendo la mejor, tal vez Capitán América, ahí sí doy la razón que Soldado del Invierno es mejor, la 2. Sin embargo, la 1 tampoco es mala. Y nos presentan, dentro de lo que ellos podían en ese momento, presentarnos a los personajes que iban a generar todo este revuelo para llegar a los Avengers, ¿no? Claro. Avengers 1 creo que es una de las mejores películas de superhéroes que existen hasta la fecha. Así es. Es la película que nos hizo a todos gritar de ver por primera vez una alineación de superhéroes en el cine, ¿no? Esa famosa escena donde gira la cámara y están los seis Avengers, creo que es un momento ya mágico del cine que todo el mundo ubica, ¿no? Sí, así es. Entonces, creo que está bien logrado, ¿no? Inclusive, tanto así que volvemos a lo mismo. Curiosamente, ¿quién es el enemigo en los Avengers? Un enemigo de Thor. Así Utilizan a es. alguien de la historia de Thor para que sea el eje principal del villano en esa película, ¿no? Y a quién tenemos, pues a Loki, ¿no? A Loki, que Loki. recordemos que en la mitología nórdica, Loki es hijo de Lofi, del rey de los gigantes de hielo, pero que es adoptado por Odín. Así es. Sin embargo, a diferencia de como quisiéramos creer que es como lo hacen en los cómics, de por buena onda de Odín, por así decirlo, es como para formar una especie de tregua. Casi, casi Odín más bien secuestra a Loki para tener como ese arma de que los gigantes de hielo no se le puedan poner en contra porque tiene a su hijo, al hijo del rey. Claro. Entonces, muy parecido, precisamente, pues, ¿quién está metido en eso? Pues Jack Kirby, ¿verdad? A lo que hace Jack Kirby precisamente con Darkseid. ¿Se Ajá, acuerdan? sí. Que Darkseid también tiene uno de sus hijos intercambiados, por eso tiene a Orión. Entonces, en este caso igual, como para mantener una especie de tregua. Y recordemos, Loki, pues es el trickster por excelencia, es decir, como aquel que te va a engañar, ¿no? Como precisamente aquel, el que te va a chantajear, el que tiene la labia, todo esto, ¿no? El engañador, yo creo que sería la palabra en español, por excelencia, ¿no? Y inclusive en la mitología nórdica es pesado el castigo que tiene Loki, porque Loki al final lo que termina haciendo Odín es que lo encierra y como prisionero hay una serpiente que le está goteando veneno que lo quema. Y él es estar ahí todo el tiempo en esa tortura, en que le está cayendo el veneno. Así es. Entonces es algo bastante pesado en la mitología nórdica. Aquí ya en esta cuestión, pues bueno, lo empiezan a cambiar un poco, como dijo bien hace ratito Darius, lo tropicalizan, y entonces tenemos un Loki que ya es más como campechano, ¿no? Como más así cotorrón. Y en este caso, ese Loki pues ha sido enemigo de los Avengers, ha sido enemigo de Thor, inclusive interactuó 20.000 veces con Iron Man y le gusta. De hecho, como que tiene una especial fijación por hacerle como bromas o la vida pesada a Iron Man también, el Loki de los cómics. Sí, Yo creo bueno, en la porque pones historia un original, narcisista exacto. contra otro, yo creo que pones un narcisista contra otro y van a decir, a ver quién es el más narcisista, ¿no? Entonces, es padre el personaje que le han dado a Loki ese tratamiento y volvemos a lo mismo. Ok, es un villano que ahora te está funcionando como héroe, por así decirlo. Sí. Pero es un tratamiento bien hecho que se le ha dado. En los cómics ha sido toda una cuestión de números y números y años de tratamiento del personaje, donde aparenta que ya es bueno, pero a la mera hora sigue siendo malo, y no, de repente cuando piensas que ya va a ser malo, realmente ya se está convirtiendo en bueno. Y es algo y debo de rescatar, es uno de los pocos personajes que al menos en las películas sí han sabido darle ese camino de redención. No es un personaje que en 20 minutos te lo cambiaron de forma de ser. Es un personaje que se vio toda la construcción de un arco cinematográfico en su camino a la redención. Así es. Sí, o sea, sí lo han sabido tratar, ¿no? Y creo que en ese aspecto todos estamos conscientes de que el personaje de Thor en el universo cinematográfico de Marvel, Me parece que ha sido un personaje que sí han llevado bien. Inclusive, no, fíjate que pasa algo bien curioso con ese personaje. No obstante que realmente no es igual que en los cómics, no se ve mal. Para nada. No se ve mal. O Es sea, que no eso es es lo como... que ha hecho Marvel, o sea, hacerlo, bueno, el MCU es lo que, hacerlo un poquito más, pues, ¿qué será? Más bonachón, gracioso, no sé. O sea, Dilo como esa más empático. dilo. Exactamente. Exactamente. O sea, hacerlo más empático. Más empático. Y dilo como es, Dark Knight. O sea, Disney lo que hizo fue hacer burradas Sí, y es que hacerlo cómico, hacerlo que la juventud de ahora lo acepte no quiera, ajá, que las y lo muchachas políticamente correcto es. políticamente guacala, ¿no? Déjame Exactamente. decirlo, Pero bueno, políticamente igual. ya me desahogué. Sí, es que fíjate que, por ejemplo, Thor sí han hecho eso con Thor, ¿eh? O sea, es algo que yo, todo mundo me critica, incluyendo a Rodolfo. Pero la verdad es que es ese cambio de personalidad, de esencia de los personajes, a mí en lo personal no me gusta. O sea, yo creo que no te cuesta nada crear a un nuevo personaje que puede empatizar con la juventud, en lugar de que al Thor todo serio, porque esa es la dualidad, ¿eh? O sea, en los cómics, Thor era completamente serio, no se reía, y Loki era el que se reía y hacía burla. Un poquito como muy similar a Batman y el Guasón. Era algo un poco parecido a eso. Cuando Thor llega a la pantalla grande después de su segunda película para adelante, ya empieza a ser una persona que empieza a decir chistes, que se le rompe ese encanto de la esencia del personaje. Y por lo menos a mí no me agradó mucho, ¿no? O sea, tal parecería que no fuera Thor, que fuera otra persona, ¿no? Y ahora lo ves en el cine y ya no lo ves como un personaje serio, ¿eh? Ya lo ves Claro, esperando a ver qué chiste va a decir, ¿no? de hecho lo ves como un personaje tonto. O sea, lo ves ya como el típico fuerte tonto. Y pareciera, como tú dices, que ahora todos quisieran ser en Thor, todos quisieran ser Loki. Así es. Y no, o sea, Loki es precisamente para eso tienes a Loki, ¿no? Sí, claro. Te funcionó muy bien en la primera película. Si bien Thor hacía una que otra chistecillo, etcétera, eran chistes basados precisamente en que Thor no entendía lo que era Midgar. En este caso, dígase, la Tierra. La tierra, sí. Y ahí estaban los chistes. ¿Se acuerdan eso famoso que tienen muchos los asgardianos de que cuando acaban un trago, rompen el tarro y La piden copa del otro? tarro. Así es, exacto, Ajá. ajá. Entonces, ese tipo de detallitos son los que hacía que Thor hiciera la broma. Muy parecido a lo que sucede con Wonder Woman en la película, igual cuando llega allá al mundo de los hombres, por así decirlo, pues hay muchas cosas que no conoce, ¿no? Claro. Y ahí está como el remate en este aspecto. Pero ya después fue como vamos a exagerarlo y ya llegaremos a la película favorita de todos los demás de los que están aquí con nosotros, Uri, de el show cómico mágico musical. Pero, Dicho ese es el por detalle. Rodolfo, la mejor película que ha visto de superhéroes. No, ahora Sí, méteme se da un quien vive en nivel de poder con Batman y Robin, ¿eh? Se Ah, da un sí. quien vive. No, ya te dije mucho a los efectivos. Mira, Oye, algo que les debo voy a hacer decir. una propuesta indecorosa. Vamos a hacer un Ay. programa, ajá, de las películas, de las peores películas de superhéroes del cine. Ah, okay. Va, va, va, me parece, Dale. va, va, va. Muy buena idea. Pero la verdad sí, o sea, es que pasaron a darle en la torre a todo lo que habían podido lograr con Thor. La verdad, perdóname, Rodo, yo sé que te duele, pero es la verdad. Yo lo he dicho, ¿no? O sea, hablando un poquito ya más de esas películas, ahorita a lo mejor regresamos a la 2, pero la 3, por ejemplo, lo único que yo he mencionado, creo que en algún programa, lo que tiene bueno es el inicio. Esta cuestión de cuando se pelea con Surtur y vemos un verdadero manejo del Mjolnir por parte de Thor, todo lo que puede hacer Mjolnir, creo que ahí sí hay que reconocerle a Taika Waititi que sabe manejar la cámara, sabe hacer esa dirección donde tú ves un Thor poderoso, ves un Thor en su máximo nivel. Sí, Pero claro. después la película se nos cae enormemente y ya termina siendo el show cómico mágico musical, ¿no? Ya nada más nos faltaba la Gina Montes bailando ahí, pero Sí, ese es el punto, que empezaron a hacer ese personaje que en la primera parte de la película de Thor Ragnarok quieren hacer algo serio, algo que en verdad es, bueno, los que leyeron ya el cómic saben qué pasó, quisieran saber qué fue lo que pasó en esa parte, pero ya después se vuelve, pues, como bien dice Rodo, como el show cómico mágico musical, porque ya después todo se vuelve como un chiste. Sí, claro. Pues, Está todo. eso es lo malo. Aunque fíjate, puedo rescatar que esa película es un poco mejor que la del mundo oscuro, que finalmente, no sé, para mí es la peor película. O sea, la segunda de Thor no me gustó nadita. Y fíjate, estaba fue en el mismo estreno, en el mismo año donde se estrenó Iron Man 3, que ustedes ya saben que es la peor película de Iron Man. Entonces, finalmente, después de haber hecho, de tener ya la película de los Vengadores, la película debió haber dado mucho más que eso. Y la verdad es que Thor Oscuro es, pues, no, lenta, te duermes, no sé. La película no es Es nada, que nada. fíjate que como dice Rodo, no sé qué opine Darius, pero como dice Rodo, lo que salva a la 3 es el inicio. Y la Sí, 2, ni el exacto. inicio, ni siquiera No, empieza nada. bien, cabrón. Nada, nada, nada. Sí, Sí, efectivamente, yo creo que digo, sí. la 3, híjole, es que en general definitivamente a mí no, yo lo que iba a decir es, empiezas tu universo cinematográfico con como debe ser, o sea, con personajes serios, como pues, prácticamente basados enteramente en los cómics. Jalas a los fans viejos, a los fans de antaño, los fans que crecieron leyendo las historietas, leyendo los cómics. Entonces se conocen bien la historia y dicen, ah, pues este Thor es así, así, es poderoso, es esto, es esto, es esto. Pero, y créeme, no es entre comillas, no es tirarle tierra a Disney, pero ese afán de jalar más audiencia, sobre todo a las nuevas, a la nueva fanaticada, terminas cambiando toda la historia y poniéndolo como en los estos crossovers, ¿no? Cuando sale Archie con Batman o Scooby-Doo, digamos, con Batman, o sea, dices como, ok, el concepto, las historias son totalmente diferentes, una es muy oscura o la otra es demasiado pues X o como travesuras, como diversión, como misterios cómicos, ¿no? Ajá, y definitivamente a mí la 2 no me agradó del todo, pero definitivamente la 3 es un asco de película. Y aunque ¿Vomitaste en Rodo el diga cine, que Darius? el inicio es rescatable, no, no, no. A lo mejor esa secuencia de combate y de que donde ves la pericia de Thor para con el martillo, pero no, no, no, no. O sea, terminó haciendo lo peor y destruyó a todo el concepto a todos los fans que realmente conocen las historias, destruyó todo eso. Y ya se queda con los nuevos que, haciendo una comparativa, pues prácticamente el siguiente Spider-Man que va a ser un niño de primaria. Sí. O sea, Ya, me ya lo es en continuo. Las caricaturas que salen en Disney. Ya lo es un niñito. Bueno, es que en realidad en eso de la situación del Spider-Man, aunque sí creo que se ve mal por las películas del cine, pero realmente Spider-Man sí era un preadolescente cuando se convirtió en el Hombre Araña, ¿eh? Sí, estaba en la secundaria, estaba terminando la secundaria. Estaba terminando la secundaria, pero creo que sí estoy de acuerdo con Darius que se ve mal esa situación, ¿no? Ok, dices, era, o sea, estaba terminando la secundaria, pero haciendo en Estados Unidos, es común que a esa edad, pues tengan materias de investigación o proyectos de ciencias muy, pues es muy común allá, y es lógico que digas, ok, pues Spider-Man pues es un adolescente y en la escuela y todo eso, sí, pero no un niño de primaria, o sea. Ah, bueno, un niño de primaria sí, no. Y no, prácticamente le está iniciando la prepa cuando él se vuelve Spider-Man. Así es. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, regresando al tema de Thor, también, bueno, tiene una serie de personajes que ya hemos dicho, ¿no? O sea, está Thor, está Odín, que sabemos que es el padre de los dioses nórdicos, está Freya, la esposa de Odín, mamá de Thor, está, ya hablamos de Loki, Malekith, del señor oscuro, líder de los elfos oscuros, ajá. Ya hablamos también de Luffy, líder de los gigantes de hielo. Ajá, Destructor. Ajá, correcto. Que creó una armadura. Y por ejemplo, creó una armadura mística. Sí. O sea, un otro Iron Man, ¿no? Ajá. Pero esta armadura es mística, ¿no? Ajá, el Iron Man asgardiano, si lo queremos ver. Sí, ándale, exactamente. ¿Cómo no se me ocurrió eso, Beto? Tenemos a Volstagg, el que ubicamos todos porque es el gordito que se la pasa come, claro. Digamos, ese sería como el Thor real. Ajá, exactamente. Exactamente. Y asgardiana, así sería Thor. Ajá. También Amora, ¿no? Sí, tenemos a Amora, tenemos a Sif, Lady Sif. También tenemos de hecho, ahorita Lady Sif está haciendo en los cómics la chamba de Heimdall, porque Heimdall ya en los cómics ya falleció. Ya le chupó faros. Quien es la encargada de ahora ver todo y tener control del Bifrost es esta Lady Sif. Lady Sif, ajá. Demoledor. Sí, o sea. Y le seguimos buscando y vamos a encontrar simplemente los otros dos Thor que hay. Ella. Aparte de Donald Blake, exactamente. Aparte de Donald Blake, bueno, obviamente tenemos Hela, ¿no? Encargada de lo que es la muerte en el caso de los cómics de Thor, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, tenemos a nuestro querido Beta Ray Bill. Ah, ¿cómo no? Para mí, uno de los mejores personajes que han sido creados, pues gracias a nuestro señor Walter Simonson, también, pues, estamos hablando de quién lo creó, ¿no? Sí, claro. Entonces, en este caso, Beta Ray Bill, recordemos que él es un extraterrestre. Así es. Beta Ray Bill es un extraterrestre que la raza, ahorita te digo bien, porque no me acuerdo luego mucho a veces de la raza, pero son como una especie como de caballos. Sí, de hecho, quiero yo decir, lo podemos ubicar porque es el Thor con cara de caballo. Ajá, yo estoy amarillito. Seguro. Exactamente. Y en este caso, Beta Ray Bill es, repito, un empieza con Corbonita. Un Corbonita. Es un Carbonita. Sí. y él precisamente es una raza que tiene, necesita de la ayuda para poderse defender. Su pueblo era un pueblo que era sometido, que era esclavizado, etcétera. Y entonces pide la ayuda de Odín. Así es. Y Odín lo que hace es que le da la capacidad de poderse convertir en bonitas hacen experimentos con él como para hacerlo un super soldado, por así decirlo. Algo así. E inclusive cambia su apariencia, porque los corbonitas son como esos extraterrestres que siempre ponen como humanoides, así como el les traigo pa. Ya ven que sí, se ve el señor Burns cuando aparece entre los árboles, que sí, sabes, claro, no se ve claro. Que es el Burns. Sí, es que se ven como así muy se parecidos, ven, pero amarillos. O sea. Ya ves que el Burns era verde, pero están amarillos. Y entonces ellos hacen esta cuestión y entonces el personaje de Beta Ray Bill se transforma en este como caballo que ya todo el mundo ubica, ¿no? Así es. Y eso le da fuerza, le da poder, etcétera, y es como logra salvar a su pueblo. Por azares del destino, Odín se entera y entonces lo que hace como para premiar esa acción de valor que tiene Beta Ray Bill es que le regala la famosa Stormbreaker, que es el hacha que todo mundo ubica, que sale en Infinity War y en Game. Así es, efectivamente. Sí, porque ahí hasta y las cosas hacha, tienen nombre, ¿eh? Ajá, exacto, sí, exactamente, ahí todo tiene nombre para que no te confundas y agarres el lápiz de otra persona. Sí. Ya, es que este es Juanito. Ah, no, el mío es Paquito, perdón. Sí, entonces, exactamente. Este es tuyo, ¿no? Entonces, a lo que voy es, esa hacha Odín le da la capacidad de que con ella se puede transformar y destransformar Beta Ray Bill. Así es. Porque Beta Ray Bill ya no se podía regresar a como era su fisionomía original. Así es. Y entonces así está. De hecho, hay un tiempo donde tiene un interés amoroso con Lady Sif, precisamente. Ajá. Pero Lady Sif no le gusta cuando él está como Beta Ray Bill. Como Beta Ray Bill, ajá, como normal, como digamos. Como bonita, ¿no? Exactamente, ¿no? Algo que casi no pasa en la vida real, ¿eh? Sí, ¿no? Como que regularmente se enamoran del cascarón y no de lo de adentro. Sí, sí, sí. Entonces, exactamente. Entonces, la historia de Beta Ray Bill también es muy padre. Quien tenga la oportunidad de leer los cómics de Beta Ray Bill, la verdad, excelentes. En la 3 hacen un pequeño como cameo de él en una de las esculturas que está sí, en la está torre. Sí, está en una de las esculturas, él está ahí. Ajá, exactamente, de ahí del Coliseo donde pelea Thor. Ahí está, ¿no? Como que él fue uno de los campeones, precisamente. Así es. Es un personaje que vale mucho la pena conocer de Beta Ray Bill. Otro personaje, el otro Thor, es el Trog. El Trog, ajá, sí. La querida ranita. Ajá, sí. La querida ranita, también inventada por Walter Simonson. Simonson. Que de hecho, el personaje realmente en los cómics se llama Simonson Walter. Así es. Es que, o sea, es. Digo, perdón, Simon Walterson. Perdón, Simon Walterson se llama Trog en los cómics. Y igual es uno que es un humano que fue transformado por Loki en rana. En rana. A lo mismo que Thor. Y Thor, cuando lo hacen rana, se encuentra con él. Y como él le ayuda a Thor, pues Odín igualmente lo premia con un mini Mjolnir, por así decirlo. Ajá. Y entonces es un como un sapito, una ranita que pues tiene acá el power de Thor, ¿no? O sí, sea, claro. Es como una versión satírica del personaje, una sátira del personaje. Uh-huh. Pero que también funciona muy bien, o sea, ya ha apoyado a Thor en muchas cuestiones, como las ¿no? aventuras del Capitán ahorita... Zanahoria. Ándale. Capitán Carrot. Sí, entonces, también, por ejemplo, ahorita en esta saga que hubo muy importante de... ¿cómo se llama? El Dios de los Martillos. God of Hammer. God of Hammer, ajá, sí. Y ahorita quien está actualmente llevando la saga de Thor es Donny Cates. Hubo una cuestión donde aparece precisamente Beta Ray Bill y Trog a ayudarle a Thor para que quien quiera leer la historia, probablemente no tarde en salir aquí en México en los cómics, no se le spoilearía, pero lo interesante es que resulta que Thor se empieza a poner en contra de... Perdón, Mjolnir se empieza a poner en contra de Thor. Ya sabemos que eso es algo clásico que ha pasado, ¿no? Ya no puedo levantar el martillo, ya no soy digno, todo el mundo lo ha hecho, sí. Pero resulta que ahora es más bien porque el martillo ya tiene una esencia de él. Es decir, el martillo resulta que sí tiene algo atrapado dentro que es lo que le da la fuerza y el poder al martillo. Pero esa entidad empieza a rebelarse. Y entonces está bastante interesante la historia, quien la pueda leer, se llama God of Hammer, Dios de los Martillos. Está muy buena, Y ahí es donde precisamente lo que sucede, que más adelante de todas maneras voy a tener que spoiler cuando hablemos del otro personaje, pero lo que sucede es que ahí, recordemos, Thor ya es dios de Asgard, Odín ya se ha retirado, y quien tiene el puesto de dios de Asgard es Thor, precisamente. Ya es un dios, ya no es un semidios. Así es. Oigan, pues vamos a mandar saludos a Nelson Luna. Nos manda saludar a todos, saludos a todos. Por aquí tenía yo más. Vamos a ver. Sí, cómo no. A Pau Pau, un saludo. A Mariana García, también por aquí a Mateo Puc, Admi Saavedra. ¿Qué opinamos de la siguiente película de Thor? ¿De Love and Thunder? Sí. Love and Thunder. Pues mira, yo creo que es una película que puede ser o muy buena o muy mala. O sea, no es una película que va a quedar como intermedia, fíjate. Yo creo que es una película que es muy buena o es muy mala. Muy mala puede ser porque la dirige igual Taika Waititi, entonces podemos caer en la continuación exponenciada del show cómico mágico musical. Pero por lo que puede ser buena es por el villano que nos presentan. Este Gore es el villano muy fuerte, es un matadioses en los cómics. De hecho, en los cómics él tiene la espada de Null. Recordemos que Null es el padre de los simbiotes, entonces es la espada oscura, es la espada que mata inclusive celestiales, que sabemos que son como las entidades más poderosas en Marvel, que está del entonces Marvel. Exacto, puede ser un villano que de saberlo utilizar, y yo creo que pues afortunadamente lo va a interpretar Christian Bale, creo que es un villano que puede lucir si Taika Waititi se lo permite. Yo creo que ahí es donde está la clave del éxito, del éxito o del entonces, fracaso, ¿no? Exactamente. Muy bien. Así es. No sé qué opinan los demás, pero yo pienso así. Fíjate que yo te voy a decir algo. Yo creo que ahorita me van a... Bueno, Rodolfo sí se me va a echar encima. Pero la verdad, fíjate que yo no tengo como muchas ganas de verla, fíjate. Yo creo que por la desilusión de las otras dos, como que Thor no hace nada bien si no sale con otra gente. Por eso te digo lo mismo, que la primera es muy buena, porque ahí sí es Thor nada más. Sí, ¿verdad? Sí. Ahí no necesita de alguien más para brillar. Ajá. Sí, yo también pienso lo mismo, ¿no? Sí, no tengo así muchas expectativas sobre la película, como bien dice Rodo. Puede ser una continuación del show mágico musical, y ya vemos que la opinión de Darío es casi es vomitable la película. Imagínense esta segunda parte, bueno. Es que dale chance, dile mi querido Dark Knight, dile que no todo puede ser Crepúsculo, no todo es perfecto. Mira, con que no salga Thor el espectáculo sobre hielo, yo creo que estaríamos ya del otro lado. Y que no salga cantando, por favor. Puedo ver es que va a haber una buena banda sonora en la película, sí, eso es mi perspectiva. Pues vamos a tener todos los momentos chustos, que yo creo que van a ser muchos, si no es que demasiados. Entonces no sé realmente cuál va a ser la seriedad del asunto. Pues dicen que posiblemente sea la última película de este actor, de Chris Hemsworth, pero no sé si ya vaya a ver Thor para después, o se vaya a quedar Jane como la nueva Thor, no lo sé. Pero sí debo decirles que es el personaje que más ha salido en varias películas del universo del UCM. Que haciendo, por ejemplo, paréntesis, ahorita que Darnay menciona eso, también hay una saga muy importante cuando Jane Foster se vuelve de Mighty Thor. Que precisamente recordemos, James Foster en los cómics, ella está muriendo de cáncer. Sí, sí, sí. Ya está desahuciada. Y cuando Thor pierde esa cuestión del ser digno, quien toma el martillo es esta James Foster. Y entonces ella toma el martillo para como recuperarse del cáncer mientras ella es Thor. Entonces es es una saga igual muy buena, quien la pueda leer, igual escrita por Jason Aaron. Es muy buena esta de Mighty Thor, de Jane Foster. Si quieren ver realmente cómo sería Jane Foster y no a lo mejor la bizarra es que me pongan en la película, consulten esa serie de Mighty Thor. Muy bien. Sí, efectivamente, muy bien. Que cómo vemos a este actor, nos pregunta Gerardo Ramírez, que cómo vemos a este actor de Thor, pues creo que lo ha interpretado bien. Yo creo que más bien en la dirección es lo que no le hizo muy bien a este señor, ¿no? Sí, no, realmente no, y su personaje ya chistosón y todo, ya así lo van a recordar ahora, uh-huh. Así lo van a querer. Entonces yo siento que, como bien dice Rodo, si van a los cómics, pues yo siento que se les va a decepcionar un poco, ¿no? Saber que no es el mismo Thor que han visto en los cómics. Entonces, se van a quedar con el Thor chistadete, con el Thor que le vale gorro. ¿Qué les digo? Para mi auto, yo elijo lubricantes móvil 1. La misma tecnología de las carreras en mi vida. Ya tenemos patrocinio, qué buena onda. Págame, Uriel, págame. ¿Dónde salió? ¿No saben qué es lo chistoso? No fui yo. Yo dije, bueno, ya. Yo tampoco. No, ¿qué creen que lo... Y lo más chistoso es que no fui yo, Ya, dinos la verdad, que ya nos compró Disney. Ya. ¿Qué serio, tiene que ver el lubricante de auto con Disney, tú? Que ya hasta te metió comerciales en Arkham, caray. No, sí, no, ya. Pero fíjate que sí está como raro. Esperemos que no sea otra de las situaciones extrañas. Pero no, yo no, ni siquiera he estado yo para cerca de... Normales. Una nueva historia para escalofrío. Sí, bueno, lo bueno es que estábamos hablando de... Es que está haciendo promoción, Uriel, de otro programa, hace promoción. Sí, le voy a hacer promoción a Escalofrío. Oye, bueno, pues vamos a continuar con el siguiente. Vamos a hablar acerca de un... también de otro personaje. Inclusive, tiene cierta rivalidad con Thor desde... Así es. Hace muchos años. Pues, bueno, nuestro buen amigo verde, que no es un extraterrestre, sino que es Hulk. Su primera aparición de Hulk fue en el Increíble Hulk número 1 de mayo de 1962, creado por Diske Stan Lee y por Jack Kirby. Este personaje, bueno, su nombre... ¿Tú sabes cuál es su nombre de nacimiento, mi querido Rodo? A ver, échate su nombre de nacimiento. Robert Bruce Banner. Así es, su primer nombre como tal fue Robert Bruce Banner, en un tiempo conocido como David Bruce Banner, ¿te acuerdas? ¿Ya? Sí, gracias a la serie de... Así es. Nuestro querido Bill Bixby y Lou Ferrigno. Lou Ferrigno. Un Hulk que lo veías y era Hulk, no necesitabas del CGI. Efectivamente. Solo de una peluca. Solo necesitabas una peluca. Bueno, creo que hasta Chabelo se veía mejor, oye. Sí, estaba padre el golpe. Estaba con padre el golpe, sí, exactamente. Oye, bueno, pues él también ha sufrido muchos cambios a lo largo de su historia. Porque al principio recordemos una situación muy importante. Ahora por las películas de Disney se ve como un héroe desde el principio. Desde el principio de los tiempos se ve como un héroe, pero realmente en sus inicios de Hulk no era tanto así. Realmente era una maldición completa el transformarse en Hulk, porque Hulk llegaba y él tumbaba todo lo que encontraba y provocaba mucho sufrimiento en la gente alrededor de él. La realidad es que ha sido una travesía de Bruce Banner completa desde los 60s hasta ahora, y es una situación que ya poco a poco nos irá contando Rodo, pero pues por principio de cuentas Hulk es una situación de una maldición que él carga. De hecho, gracias a la serie de televisión vemos que el doctor Bruce Banner hace como experimentos y pues bueno, es envenenado con los rayos gamma. Sin embargo, en su versión original de los 60s, él está investigando, está experimentando con una bomba de rayos gamma en un campo militar. Él trabaja para la milicia. Entonces, en un experimento, la bomba explota antes de tiempo. Todo mundo se puede cubrir de la explosión, excepto Bruce Banner, que no alcanza a cubrirse, y la radiación que provoca esta bomba le pega a él, y es cuando la siguiente vez que se molesta, ya se convierte en Hulk. Y al principio era un poquito así como algo como un, no sé, como un hombre lobo, como el Dr. Hyde, ¿no? Que realmente se convertía en Hulk y Bruce no se acordaba de lo que hacía. Ha estado cambiando mucho su historia también de Hulk, hasta el grado de encontrar la forma de mezclar la mente de Bruce Banner con el cuerpo de Hulk. ¿O no es así, mi querido Rodo? Sí, así es. Primer punto a destacar, como bien mencionas, Uri, es esta parte de que está basado al igual que Thor. Ahora aquí está basado en el famoso Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Esta cuestión de esa dualidad, ¿no? De ese, lo que es el yo y el super yo, ¿no? El ello y el super yo. En este caso, igual, ¿no? Tenemos un personaje que, como tú dices, en un principio es una maldición lo que tiene. Se ha retomado ya en los cómics nuevamente, ¿eh? Ahora que estuvo Al Ewing escribiéndolo con Immortal Hulk y ahora que lo retoma Donny Cates, se maneja esto, ¿no? De que precisamente es una maldición. Bruce Banner, creo que hasta la fecha, lo único que quiere es deshacerse de Hulk. Sí, así es. Él lo que quiere es quitarse esa maldición que tuvo cuando estas pruebas que están haciendo por orden del general Ross. Así Eh, sucede el accidente y él, por salvar a Rick Jones, que más adelante se va a convertir en el personaje de A-Bomb, él recibe la radiación gamma. Entonces, desafortunadamente, como tú bien dices, pues se libera esta furia, esta cuestión de la fuerza desmedida, lo que es la rabia incontrolable, y entonces hace y destroza todo lo que puede, ¿no? De hecho, está esta cuestión que siempre se ha manejado, que la fuerza de Hulk es igualmente proporcional al nivel de rabia que tenga. Entre Así más es. hagas enojar a Hulk, más Más. fuerte se va a volver. Así es. Inclusive prácticamente llegando al rango de ser inmortal. De ser inmortal. Entonces, esta cuestión es muy interesante, ¿no? Ese tratamiento que le han dado, como tú bien dices, desde al principio como un tipo hombre lobo, ¿no? Como le puede ser, le pasaba a nuestro querido John Talbot en estas películas de la Universal, De la que Universal, se transformaba en hombre lobo y no se acordaba, ¿no? Qué era lo que hacía, ¿no? Qué había hecho, si había matado a alguien, etcétera, él no lo recordaba, ¿no? Aquí con Bruce Banner pasaba lo mismo. Poco a poco se fue cambiando, donde él ya como que empieza a, como no es tanto controlar a Hulk, sino es como hacer una especie de tregua con Hulk. Es como decir, quieres salir, liberar rabia, etcétera, pero vamos a hacerlo en un sentido positivo, ¿no? Vamos a precisamente ayudar a la gente, a salvarla, a pelear contra los diferentes enemigos que ha tenido, por ejemplo, Abominación, ¿no? Que es prácticamente otro Hulk, ¿no? Sí, Pero claro. ya totalmente sin conciencia, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles es lo que ha ido transformando al personaje. También recordemos el famoso incidente del error de impresión. Sí, es lo Recordemos que que iba Hulk yo originalmente a era un personaje gris. gris. Ajá, sí, exacto. Eso me faltó mencionar, lo que al principio, sus primeros cómics, Hulk no era verde, era gris. Por un error de impresión, lo ponen verde y le gustó más a la gente, ¿no? Sí, tanto así que aquí en Latinoamérica muchas veces lo conocíamos como el hombre verde. Así es. Entonces, estaba, es un personaje que a mí es de mis favoritos de Marvel, debo decirlo. Desafortunadamente no se le ha dado un tratamiento muchas veces constante, ¿no? Yo creo que ese es el problema que ha tenido Hulk. Si bien hay otros personajes que más o menos mantienen la línea, aunque sabemos que Marvel le encanta destrozar a sus propios personajes, ha mantenido como la línea la mayoría, ¿no? Vemos un Iron Man que se ha mantenido, vemos inclusive un Thor que se ha mantenido, pero Hulk siempre lo está cambiando mucho, lo está cambiando mucho. Recordemos que hay una parte donde está donde se vuelve todo un erudito Hulk, ¿no? Y ya Hulk es como un Doctor Hulk, que es algo que tratan más o menos de retratar de manera muy chafa en Endgame, donde ya platica y habla y ya no es el bárbaro que conocemos, etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive también hay una historia buenísima donde se vuelve maestro, ¿se acuerdan? El no maestro de dar clases, sino el que es como el amo y señor del universo, ¿no? Sí, claro, claro. Recordemos que es el que termina como dominando la Tierra. Ya este Hulk viejo que regularmente ubica porque tiene ahí la barba. Ajá. Es un Hulk que trae cabello y barba. Entonces, tiene muy buenas historias Hulk. Tiene muy buenos personajes también, o sea, tenemos a Abominación, tenemos a el general Ross, que más adelante se convierte en en el Hulk rojo. En el Hulk rojo, claro. El famoso Red Hulk, que también espero alguna vez veamos en un universo cinematográfico. Ese Hulk también es un Hulk, de hecho inclusive puede llegar a ser más fuerte que el Hulk de Banner. Ajá. Porque ese Hulk no va en medida de la rabia, sino ese Hulk es más inteligente, por así decirlo. Sin embargo, volvemos a lo mismo, es como pasa con Goku y Vegeta, ¿no? Llévalos al borde de la muerte y regularmente se van a hacer más fuertes. En este caso a Bruce Banner, llévalo al límite de la rabia y se va a volver más fuerte. Sí, ¿no? Tenemos historias geniales también, como es esta, la de esta famosa de World War Hulk, la Guerra Mundial Hulk. Donde precisamente, exacto, lo que hacen los Avengers, bien mala onda, es que agarran y lo mandan al espacio, ¿no? Sí, los Illuminati sí se pasaron de rosca ahí. Entonces somos bien compas, súbete en esta nave y adiós, ¿no? Sí, qué poca abuela, porque lo destierran. Sí, pero no, después él regresa y les pone una zarandiza de aquellas. Sí, es que recordemos que él, lo que sucede es que él va y cae, y precisamente ahí es donde tienes una historia bien hecha, ¿no? La bizarrez que nos pusieron en Thor Ragnarok, volviendo a la mejor película de Darius, pero, digo, después del Crepúsculo, pero ahí a Hulk lo mandan, queda atrapado en un planeta donde lo utilizan como gladiador. Sí, claro. Le ponen, como diríamos en Star Wars, un perno de restricción, y entonces él queda sometido y tiene que luchar por su vida, y se vuelve literalmente un gladiador. Y va conociendo gente que en un principio a él no le importa nada, pero de repente se da cuenta que pues puede ayudar a la gente y sobre todo el liberarse. Entonces hace una revuelta con los otros gladiadores y logran destronar al tipo que los mantenía para su diversión. Y entonces él lo que hace es que en vez ya de regresar a la Tierra, decide quedarse ahí. Inclusive conoce dentro de ahí a una chica con la que tiene ahí sus que veres y tienen un hijo. Tienen el un problema, hijocito. El problema es que la nave, por cuestión de como un candado de seguridad, como dicen en inglés, un fail safe, resulta que trae una bomba. Y la bomba se activa cuando la esposa junto con el hijo pasan o van cerca de la nave, explota, mueren. Y entonces Hulk se da cuenta que quienes ocasionaron eso fueron sus queridos Avengers Illuminati. Y entonces él decide ir a la Tierra, junto con sus compas ahora de los gladiadores, a ir a masacrar a todos los que le mataron a su familia, ¿no? Y entonces él va buscando a cada uno. O sea, lo padre también de esa historia o de ese arco de World War Hulk es como va buscando a cada uno y lo va cazando. Sí, claro. Al final los Avengers lo único que les queda es aventar a Sentry. ¿Se acuerdan que Sentry es como el Superman de Marvel? Ajá. Digamos, sería, si lo quieren como visualizar, quien haya visto Superman 4 sería como el Superman radiactivo que hace Lex Luthor. Algo así. Más o menos. Más o menos así visualizarlo. Ajá. Y entonces Sentry también es una fuerza ultra superpower y se dan unos quien vives. Pero de hecho, al final, inclusive, termina a punto de ganar Hulk. Hulk está a punto inclusive de matar a Sentry. Pero es. Bruce recupera la conciencia y se da cuenta que lo único que está haciendo es ocasionar lo mismo, es decir, generar muerte. Es el que se está quejando que supuestamente le habían matado a su familia, ¿no? Ajá, así es. Y entonces él ya se revierte y se deja apresar por los Avengers. Así es. Fíjate que como si fuera la fusión errónea de Goku y Vegeta, también existe un Banner Hulk, que es justamente Hulk, o la mente de Hulk, en el cuerpo de Bruce Banner. Exacto, así como el Gogeta Garra. El Gogeta Garra, exactamente. También existe un Banner Hulk, que donde él no está ni siquiera consciente de qué rollo, ¿no? Inclusive él piensa, o sea, la mente de Hulk piensa que es Hulk, pero realmente es el cuerpo de Banner, ¿no? Inclusive se lastima, ¿no? Y hace cosas bastante extrañas. ¿Qué sí. más? She-Hulk. Bueno, ahora sobre todo que va a salir la serie, ¿no? La serie, claro. De She-Hulk, que se ve bien bizarro el CGI, pero bueno. Pero bueno. Sí, en este caso tenemos a Jennifer Walters, ¿no? Sí. Que curiosamente es prima de Bruce Banner. De Bruce Banner, sí, creo que le hace una transfusión de sangre, ¿no? Ajá, y es como ella recibe los poderes de Hulk. Aparte es curioso porque ella es una abogada. Es abogánster, ajá. Ajá, pero lo curioso que pasa con She-Hulk es que She-Hulk tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja que tiene es que ella sí queda con la inteligencia que tiene Jennifer. Uh-huh. Ahí sí no se vuelve una barbarie al transformarse en Hulk. La desventaja es que siempre queda con la fisionomía de She-Hulk. Así es decir, siempre se ve verde y con los musculosa y todo ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es un personaje también a mencionar de ahorita que estábamos hablando de la familia Hulk. Uh-huh. Sería esta Jennifer Walters. Jennifer también Walters. Está, por ejemplo, Betty Ross. Betty Ross. La el amor de Bruce Banner. También ella se vuelve una She-Hulk, pero es la She-Hulk roja. Roja, igual que el papá, así es. Efectivamente. Y además es la única capaz de calmar a Hulk. Aparte de Batman. Uh-huh. ¿No? Sí. O de Black Widow, como le hacen en el cine, ¿no? O de Black Widow en el universo cinematográfico, efectivamente, ¿no? Y bueno, Hulk sabemos que tiene todas las habilidades, ¿no? O sea, igual Hulk no vuela, pero brinca tanto sí. que pareciera que vuela. Claro. Algo que retrata muy bien en la película medio bizarra de Ang Lee, uh-huh. pero que está muy bien retratada con Eric Bana como Bruce Banner, como Bruce Banner. Es eso, ¿no? Cómo brinca enormemente Hulk, ¿no? Y cómo va de un lado a otro brincando. Así es. Es que así es el personaje. Sí, y bueno, también Hulk, ¿qué tanto no nos ha dado, ¿no? O sea, nos ha dado simplemente, gracias a Hulk, tenemos a Wolverine. Así es. Si Wolverine no hubiera salido como un villano de Hulk, no hubiéramos tenido Wolverine. El increíble, ¿no? Hulk número 84. Podemos ver por primera vez a Wolverine. No, y además tienen cierta rivalidad también, ¿no? Sí. Sí, yo creo que los tiros más fuertes entre compas, por así decirlo, que son a la vez compas pero rivalidades, es Hulk-Wolverine y Hulk-Thor. Hulk-Thor, sí, porque eso como que medio tratan de retratarlo un poco en la primera de Avengers. Como que no se caen muy bien y se están molestando. Realmente sí, la realidad es que sí hay una rivalidad entre Hulk y Thor, a pesar de que son miembros fundadores de los Avengers. Exactamente, uh-huh. ambos son miembros fundadores. Y eso es padre, porque por ejemplo, volvemos a lo mismo, ¿no? Esas películas estaban muy bien hechas, había mucho planeación, cariño, y no nada más sacar la película por vender, ¿no? Esa pelea que se avientan en el Helicarrier de S.H.I.E.L.D. Ajá. Es genial. Sí, ¿no? Es genial. Esa parte donde Thor manda a llamar a Mjolnir y de repente ve que ya se le viene el Hulk y no regresa el martillo. Sí. Es así que tú dices, no, ya le va a romper la cara, ¿no? Y de repente, pum, alcanza a llegar justo Mjolnir, ¿no? Sí. Creo que está muy bien hecha. No. La escena en la que Hulk quiere levantar El millón de. Esa también está súper bien hecha esa escena. No me digas tampoco. Sí, no. Y bueno, o sea, ahorita Hulk, nada, siguiendo hablando ya de los cómics en época moderna o postmoderna, Pues, en este caso, ahorita Hulk, lo que ha sucedido es que Hulk, ahora Bruce Banner, lo que hace es que utiliza a Hulk como si fuera una especie de nave. ajá, Y él sí. la tripula y maneja Hulk desde lo que sería la mente, como el cuarto de control de la nave. Y ahí está la esencia de Bruce Banner. Así es. Entonces Hulk está dividido como en tres partes. Uno es Bruce Banner, el otro es como la furia de Hulk y el otro sería lo que iría al cuerpo de Hulk. Entonces, hablando en esta cuestión de naves, Bruce Banner sería como el cuarto de control, la furia de Hulk sería como el motor y el Hulk ya del cuerpo sería como la nave. Como Y entonces la lo que hace Bruce Banner es que, como lo controla, es que él va aumentando la potencia de la nave dependiendo la amenaza a la que se enfrenta Hulk en el mundo real. Él va abriendo y entonces tiene a la rabia de Hulk, la esencia de Hulk, de la furia, la tiene encerrada como en un danger room, por así decirlo, dentro de la nave. Y entonces en ese cuarto de peligro, él le va aventando amenazas. Dependiendo el nivel, es si, por ejemplo, suelta a enemigos como los Shi'ar, por ejemplo, Ajá, o si sí. suelta a los Skrulls, o si suelta a los Marvel Zombies, o si suelta a nivel, por ejemplo, ya de tipos celestiales, dependiendo qué nivel quiera que Hulk agarre de rabia. De rabia, Y claro. así es como el Hulk en la vida real o en el universo ya, digamos, de su cuerpo, donde está su cuerpo, es la rabia que él tiene. Sí, ese es Lo el curioso ahorita y enojo. lo interesante, es que hay una entidad negra dentro de Hulk, Sí. que se supone que esta entidad que se le dice que se llama Titán es el Hulk de Hulk. Así como Bruce Banner tiene un Hulk, como el Coronel Ross tiene un Hulk, resulta que ahora Hulk Tiene un tiene un Hulk. Hulk. Y entonces ese Hulk negro, por así decirlo, esa entidad Titán, se supone que es el Hulk ya totalmente desatado, o sea, el Hulk ya destrucción total, ¿no? Y Destrucción ahorita en los completa y cómics, total. precisamente se están dando un tiro, Hulk y Thor, porque precisamente recordemos que a Hulk lo siguen buscando los Avengers por un incidente que hubo en un pueblo del Paso, Texas. Así es. Y ahí hubo un incidente donde Hulk termina como supuestamente matando a varias personas. Pero lo que ya se empezó a ver ahorita es que realmente Hulk no lo mató, sino que ahora resulta que Hulk puede llegar a pasar como ese nivel de rabia a los demás y hacer que los demás se comporten como él. Entonces se supone que la gente se mató entre ella. Lo único que pasó es que Bruce Banner estaba ahí. Como que Titán infecta a los Sí. demás, por así decirlo. ¿Y eso cómo se ha sabido? Porque dirán, bueno, pues si Hulk está tan poderoso ahorita y ya tan ultradestructor, ¿cómo es que Thor le representa pelea? Porque resulta que Thor, aparte de que ya ahorita es Dios, el Mjolnir que se reconstruye después de que lo tiene que destruir con esta entidad que les dije que estaba tomando el control del martillo, el nuevo Mjolnir, que está muy parecido, curioso, a cómo se ve en los trailers de Love and Thunder, que es el Mjolnir como armado otra vez, que está como rompecabezas. Ajá, sí. Ese Mjolnir restaurado, por así decirlo, resulta que en esa saga del Dios de los Martillos, Odín se sacrifica. Y entonces todo el mundo piensa que se muere Odín, pero lo que pasa es que Odín mete ahora su esencia en el martillo. Entonces ahora el martillo, Mjolnir, tiene la fuerza o la entidad de Odín dentro. Ahora en vez de que tenga la entidad del Mjolnir original, ahora Odín es el que está dentro. Entonces imagínate la fuerza que ahora tiene Thor en ese martillo. No, pues sí, claro. Entonces está ahorita padre eso. Y donde se queda el clímax, porque ahorita la historia va avanzando, nos falta un número, es que están como invertidos los papeles. Porque por una cuestión de sobreexposición de radiación durante la lucha, les digo que ahora Bruce Banner parece que contamina a los demás. Y entonces ahora Thor se volvió Hulk. Vemos un Thor como Thor, pero hecho Hulk. Ajá, sí. Entonces es un Thor salvaje, superpoderoso, etcétera. Y justo el cómic se queda donde Odín hace que Hulk pueda levantar el martillo. Y entonces ahora Hulk, vemos a un Hulk con la está bizarra, suena de bizarra la historia así contada, pero en el papel se ve padre. Sí, no, en el cómic, obviamente, ¿no? Ajá, exactamente, se ve padre. Muy bien, chamacos. Y eso es lo que ha pasado con Hulk. Bueno, creo que es un personaje totalmente icónico de la cultura popular. Creo que muchas veces nosotros nos hemos visto reflejados de cuántas veces no nos da coraje, no nos da rabia, y qué pasaría si no la pudiéramos contener y pudiéramos liberarla, ¿no? Claro, sí, sí. Y yo creo que esa es la representación máxima de lo que es nuestro querido Hulk. Pasando, ahorita yo creo que aquí Darnay nos podrá apoyar en esa parte que le toca a él, pasando por una serie de películas que creo que desafortunadamente Hulk pues, no ha tenido como una buena película en solitario. Creo que donde ha brillado Hulk es cuando está con alguien más, como en este caso los Avengers. Los Avengers. Como bien lo menciona Rodo, o sea, realmente la primera película de Hulk, de Ang Lee, pues, era demasiado verde, te entraba el CGI medio raro. La historia no es mala, porque se vea como que pareciera un cómic, ¿no? Pero pues, no me gustó mucho. Y todo esto es parte por los problemas de derechos de autor, todo lo que tenía, ¿no? Ya que Universal tiene los derechos hasta este momento, no creo que ya no. De Hulk y todos los personajes que conllevan al personaje. Así es. Y después trataron de hacer ya con las primeras esencias del MCU, tenemos al Bruce Banner de Edward Norton, que tampoco se me parece tan mala película, y ya con un CGI un poquito mejorado. Siento que está bien hecho ese Hulk, siento. Finalmente el Hulk ya con el que me quedo pues es con el de Mark Ruffalo, exactamente. Pero no siento que Edward Norton no lo hizo tan mal. No sé. Ahí el problema fue que es un actor un poquito conflictivo y los problemas que tuvo con la empresa, ¿no? Pero pues la historia, pues digo, no sé qué piensan ustedes, no la vi un poco mejor que la de Lituana, la de Ang Lee. Sí, está un poco mejor, la verdad. Sí, yo creo que sí, exacto. Tal vez Edward Norton también, bueno, yo en lo personal, no lo veía mucho como Bruce Banner. No se me hacía como mala Bruce voluntad. Banner. Yo veo más Bruce Banner a Mark Ruffalo, ¿no? Sí, Mark Ruffalo, sí. ¿No? Está muy bien hecha la película de Edward Norton en cuestión de cómo se ve Hulk, por ejemplo, inclusive utiliza movimientos que hace Hulk, ¿no? Sí, que claro. Cuando aplaude y apaga las cosas o suelta esa ráfaga de fuego, creo que está muy bien tratado en la película. Y la pelea con la abominación creo que está también muy bien hecha, ¿no? Entonces, tiene sus puntos la película. Sin embargo, creo que donde ya lo supieron aterrizar muy bien es con Mark Ruffalo. Y con esa famosa frase, ¿no? Cuando llegue al final y que viene el monstruo este de los Shi'ar y que dice, creo que sería un buen momento para que te enojaras, y que le dice, ese es mi secreto, yo siempre estoy enojado, ¿no? Y se transforma, creo que es igual una escena también clásica de esa película de los Avengers, ¿no? Pues fíjate que, a pesar de que yo creo que sí lo supieron hacer muy bien con Mark Ruffalo, me hubiera gustado ver un poquito a Hulk más Hulk. Porque estamos de acuerdo que pues era la película donde nos lo presentaban, ¿no? Entonces, como que sí, o sea, yo creo que sí está bien. Pero por ejemplo, esa parte donde le dice donde el Capitán América ya les está diciendo qué tienen que hacer. Entonces, es que yo creo que Hulk primero le hubiera reventado el casco al Capitán América y luego ya hubiera ido a pelear. Porque acuérdate que algo que le revienta es que le ordenen. Entonces, aunque sí creo que es un Hulk que ya está tratando esa parte en la que Bruce ya está como controlando un poco al monstruo, me parece que esa parte como que les falla todavía, porque cuando le lava el coco el Loki, pues sí ves a la furia ciega bien manchada, ¿eh? Lo que pasa es que es el Capitán América, ¿no? Hay que respetar al Capitán. Ay, sí. ¿Con quién va y se desquita? No teniendo, o sea, a favor de lo que dice Uriel, piensan, ¿con quién va y se desquita? Con Thor. Con Thor, sí, claro. Cuando están en la estación de tren y ya logran detener todo, lo único que hace Hulk es lo manda a volar, ¿no? Sí, le da un golpe, ¿no? Está bien. Que fíjate que un dato curioso, los medios de comunicación y en general les gusta más la interpretación de Bruce Banner y de Hulk por Edward Norton. Ajá. O sea, al principio no aceptaban incluso cuando presentaron a Mark Ruffalo como nuevo Bruce Banner, todos los medios y en esa conferencia todos se quedaron literal con el ojo cuadrado, como diciendo, ¿y este güey qué? ¿Quién es? ¿Por qué no viene Edward Norton? Se quedaron con esa idea comparativa, obviamente, como bien lo dijo Dark Knight, el Hulk de Eric Bana, la verdad es que no funcionó. No funcionó esa película, y aparte la actuación de Eric Bana como Bruce Banner dio mucho, mucho que desear. Dejó mucho que desear. Así es. Pero la interpretación de Edward Norton fue muy buena. Entonces, todo se esperaba que Edward Norton repitiera a Bruce Banner. Y los medios en general, ya ahorita ya no, después de toda todas las películas que vinieron y todo, salvo el show cómico mágico musical, pero sí, todos sostenían que Edward Norton era mejor. Sí, todo el mundo dijo, pero ya después dijeron que siempre. Ya después ya. Fíjate lo que nos dice nuestro amigo Nelson Luna. Para mí, en Thor reñañaron, quemaron la mejor historia para Hulk. Sí, es lo que te decía, ¿te acuerdas? De World War Hulk. Ajá. Sí. Sí, pues es que es esa, ¿no? Sí, de hecho se llama, para ser exactos, la de que menciona... Nelson Luna. ¿Nombre, por favor? Quien menciona Nelson es precisamente la historia de Planet Hulk. Planet Hulk, cuando sí. Cuando es gladiador. Así es. Dice, convirtieron al Thor de las películas en un rubio tonto, lo que ya habíamos dicho, ¿no? Iron Man a Thor, ¿sabe vuestra madre que usáis sus cortinas? Sí, efectivamente, mi querido Nelson, pequeños detallitos, ¿no? Sí, ese es un guiño también muy padre, porque ese es un detalle también muy padre por parte de que nos lo está recordando, que así habla Thor. En los cómics recuerden que empieza con el famoso Aye. Inclusive hasta la tipografía siempre se escribe de manera diferente cuando habla Thor. Cuando habla Thor, sí. No, y habla con el vosotros, ¿no? Ajá, exacto. Habla con el vosotros, así habla él. Está bastante bien. No, sí, yo lo he dicho y lo repito en este momento para todos aquellos que no me han escuchado, pero yo siempre lo he dicho también. O sea, todo lo que hizo el universo cinematográfico de Marvel hasta Avengers 1 estuvo increíblemente bien hecho. Es mi punto de vista. Ya después el Reino Oscuro y Iron Man 2 y Iron Man 3 y Capitán América Civil War, como que ya no me empezó a gustar mucho, la verdad. Avengers, la era de Ultron, como que ya ahí se barrieron un poquito, ¿no? Eso es porque Disney metió sus cucharas. Es lo mismo que van a decir de nosotros. Arkham estaba bien hasta que empezaron a meter cosas especiales. Ahí va a defender. Pero ya viste cómo lo defiende este. Comercial, Uriel, ya se no, de verdad es que yo tampoco. De hecho, déjame decirte, les voy a comentar algo, ya en buena onda y honestamente, estaba yo muy cómodamente recargado en mi silla, hasta con mis manitas en mi abdomen, o sea, ni siquiera estaba yo manipulando nada. Cuando escuché eso, hasta me enderecí, dije, ¿qué pasó? Pero no, de veras que sí, no, ahí sí, no fui yo, ahí sí, la neta, no fui yo, no sé qué pasó. Ni siquiera estaba yo manipulando nada, lo estaba yo escuchando. Muy bien. Pero sí, concuerdo en eso, que sí, el universo cinematográfico tuvo un muy buen tratamiento hasta Avengers 1. Creo que supieron hacer algo que DC cometió el error de hacer al revés. Exacto. DC, por el afán de apresurarse y competir, en vez de desarrollar bien un Superman, un Batman, una Mujer Maravilla, un Flash, etcétera, quiso juntar todos primero y ya de ahí desarrollar las historias en solitario. Y creo que ese fue el error. Fíjate que yo no lo veo tan erróneamente. Yo creo que el error fue, como tú dices, como apresurarse mucho, ¿no? O sea, yo creo que sí estuvo padre que nos presentaran la Liga de la Justicia primero, ¿sí? Y después quisieran desarrollar los personajes. O sea, no me parece mala la idea. Pero esa onda de quererlo hacer súper rapidísimo y ya sácala y mira, yo creo que esa es la situación que empezó a mermar gachamente. Aunque todavía le tengo un poco de fe a Aquaman 2. Y a Flashpoint. Es que, ¿qué crees? Que, por ejemplo, yo sé que ahorita Armando nos va a poner una regañiza y nos va a apedrear cuando nos vea. Pero la verdad es que el Snyder Cut de Liga de la Justicia no me pareció mala. No, creo que corrige muchas cosas. Demasiado. Y te deja, y sobre todo porque te muestra la historia como es. O sea, oscuro, violento, vamos, como debe ser el cómic. Sí, sí, no sus tonterías de ay, tiene que ser políticamente correcto. Ay, no. Darío, ¿cómo está? Trabadísimo ya con... Ya sé qué opine. Se me respeta, hombre. Sí, no sé qué opine Dark Knight. Pero la verdad es que yo no lo vi tan mal, el Snyder Cut no lo vi mal. O sea, está bien, ¿no? Yo creo que más bien la situación es quererse apresurar y querer sacar todo de un jalón, ¿sí? Sin sentarte a pensar en el desarrollo que vas a tener. Es lo que yo pienso. No sé qué opine Dark Knight. Mira, yo también pienso que no han sabido hacer bien las cosas en DC, sinceramente. Y por muchos es... ya sea por los malos manejos, obviamente no tienen un Kevin Feige como tienen en Marvel, pero también siento que el Snyder Cut no es malo. Finalmente, como bien dice Rodo, resuelve muchas cosas, pero siento que podría haber hecho algo mejor. O sea, exacto. Es que yo creo que el error de la Liga de la Justicia de Whedon es que precisamente, bueno, que empezó Snyder y luego siguió Widow, es precisamente eso, a eso yo iba. Marvel se preocupó por hacer un desarrollo de personaje para ya ponerte una película 100% donde ya ves acción, donde ya ves a los personajes interactuando. Lo que sucede con la Liga de la Justicia es que, ok, tenías un Batman que todo el mundo te conoce, tenías un Superman que todo el mundo te conoce, tenías una Mujer Maravilla que medianamente te conocen, pero no desarrollaste historias, por ejemplo, si bien te conocen a Flash, por ejemplo, Cyborg no lo conoce mucha gente. Sí, claro. En el Snyder Cut ya se le da el peso de desarrollo a Cyborg y a Flash. Sí. Ya ves cuál es su razón de estar en la Liga de la Justicia. Claro. Y eso es lo que no se vio, por eso digo que ya a lo mejor lo hicieron al revés. Sí, si lo iban a hacer tan rápido y querían hacer, como bien dice Uri, un team-up donde hubiera acción y todo eso, pues necesitas primero una historia en solitario. O una película de 4 horas como terminó haciendo el Snyder Cut. Sí, yo creo que, y fíjate que a situación con miedo de equivocarme, yo creo que eso le pasó lo mismo a Marvel. O sea, hizo su planteamiento desde la primera de Iron Man hasta Avengers, y a partir de Avengers quiso apresurar todo. Y empezó a saque y saque y saque y saque, y como que no le puso la atención necesaria. Porque digo, perdón. Pero también la Era de Ultrón no es una muy buena película que digamos, ¿eh? Sí, no, ya empezó a tener de fatino. No es tan buena como la que mencionaba Rodola. La primera, donde nos presentaba todo el equipo con una situación un poco, pues, que una invasión alienígena, ¿no? En casi casi. Sí, claro. Muy bien, chamacos, pues bueno. La verdad es que creo que todo está perfecto, que todo está muy bien. Y pues yo creo que haremos otro programa más acerca de estos personajes para ponernos al corriente de lo que va aconteciendo. Quisimos un poquito hablar de ellos para mostrar la realidad de lo que es estos personajes en su situación, pues ahora sí que en su base, que son los cómics, ¿no? Sí, así es, nos faltaron algunas buenas historias de Thor como Fear Itself, Ragnarok, que mencionó Dark Knight, de Hulk, pues hablar tal vez un poquito más de esta saga de Immortal Hulk, donde volvió a retomar como esa cuestión oscura de Hulk y haciendo un coqueteo con lo que era la serie de Bill Bixby. Así es. Entonces, donde iba de pueblo en pueblo recorriendo y tenía situaciones donde necesitaba Hulk, ¿no? Así es, sí, efectivamente. De ahí salió, ¿no? Ajá. Fíjate lo que nos dice Nelson Luna. El Snyder Cut es bueno como historia, pero comercialmente horrible. 4 horas son demasiadas. Bueno, lo que pasa es que son 4 horas, pero recordemos que son 4 capítulos. Igual lo hubieran podido partir en 2 o en 4, ¿no? Sí, como lo hicieron con Infinity War y Endgame. No son 4 horas, porque si quisieran sacarlo, ¿no? Finalmente, claro. Esa es la versión de director, ¿no? En así este es. Caso. Unas películas de 4 horas nunca se van a poder estrenar en el cine, y eso está mal visto. Esto fue por lo que es streaming. Pero una película, las películas que más han durado, creo, si te voy a equivocarme, debe ser la de King Kong, la última de Peter Jackson. Ajá. Y la de los el Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, ajá. Sin las versiones extendidas que duran casi las 4 horas. La del Snyder Cut sí se pasa, dura hasta las casi, no sé si son las 4 horas. Exacto. Ajá, igual lo hubieran podido partir en 2 o en 4 y hubiera quedado mejor, ¿no? Pero bueno. Sí, claro. Yo es lo que yo digo. Muy bien, chamacos, pues entonces nos vemos dentro de mañana, ¿verdad? Mañana el programa. Sí, mañana nos toca hablar como spoiler de nuestro querido. Ahí dilo, dilo, dilo, dilo. No, no, está bien, digo. Nos va a tocar hablar ahí acerca de la mejor serie que ha habido para todos ustedes. Digo, esperemos que se pueda conectar Sigurd. Para que nos haga un poquito, ¿no? Sí, así es. Y si no, pues ya nos vemos dentro de 8 días, nos escuchamos dentro de 8 días, que ya sería el 1 de julio con Escalofrío. Vamos a hablar un poquito acerca de las historias verdaderas de las películas de terror, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito acerca de eso y nos estamos escuchando el día de mañana. Muchas gracias a todos, cuídense mucho, y gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Gracias Nelson, gracias Andrade 13 por ahí que nos mandaron saludos. Ay Dios, es que son muchos. Adri Polvos, también a Dani González, a Benjamín Alfaro, y por acá teníamos más en este otro grupo. César Chávez, Efren Chávez, también un saludo para él. Ay, Darius, Vampiro de Fuego y Keila Van Telsel, que nos están escuchando en La Mascarada, un saludo para ellos. Un saludo muy afectuoso para todos ustedes. Sí, muchas gracias. Nos estamos escuchando dentro mañana y dentro de 8 días, ¿sale? Sale, un saludo a todos. Sale, cuídense. Bye, adiós.